nombre no importa. ¿Cómo estamos, Vladimir? Bien, bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Coyomani? ¿Cómo estamos? Pues bien, yo estoy bien. ¿Tú? Cansado. ¿Cansado? Sí, es que, bueno, mi hermano me mandó, bueno, más o menos fue un encargo, no es cierto, yo me metí de chismos, a poner como en un marco de metal, madera. Entonces se hizo, imagínate que fuera como una ventana. Y por cada espacio pusieras una especie de marco para poner ahí madera. Entonces, nada más puedo decir que atornillé como cerca de 300 que pues de estas cositas que se llaman tornillos, valga mi redundancia. Atornillaste pues, quién sabe qué cosa. Pero tengo callos en las manos, como no tienes idea, pero todo bien, todo bien. ¿Es como una ventana para esos ataques zombies o qué? No, para una camioneta, nada más para que no entre tanto el agua. Es para la parte de atrás y pues el estar todo el día encima de la camioneta, híjole, pues lógico, se mueve, ¿no? Porque pues tiene los amortiguadores. Sí. No, cuando bajé al piso, literal, así como cuando sentí, no el temblor del 19, sino el del 7 de septiembre que fue oscilatorio, toda la tarde, noche, me sentí así como que me movía en el piso por lo mismo, ¿no? De que estaba encima de la camioneta y pues esa sensación tardó en quitarse, pero bueno, todo bien, más que cansado. Todo Oye, bien. Te iba a decir, tenemos buenas noticias porque el episodio que hicimos la semana pasada del sismo tiene aproximadamente 56 más o menos personas que escucharon el podcast y como cerca de 200 que vieron la página. Entonces, Órale. Igual sirvió la información que teníamos por ahí. No, sirvió y también, bueno, porque ahora sí nos dimos promoción. Bueno, digamos que ya se nos está quitando la pena. Yo por lo menos sí, ahora sí publiqué así como que a medio mundo. Entonces, pues a quienes hayan entrado, muchísimas gracias. Y síganos escuchando. Sí, varios maestros también se pusieron chidos, ¿eh? Se lo pasé a varios maestros de la facultad y sí, al parecer sí pega un poquito. Por ahí alguien que él bien sabe que no es santo de mi devoción, pero que alguna vez trabajamos juntos, pues creo que publicó, ¿no? Y se me hizo un buen detalle de Luis, que mandó un saludote. Siempre nos contradecimos, pero yo creo que eso es parte de esta chamba, ¿no? Pero eso es lo padre, ¿no? O sea, cuando se trata de esta onda de algo por el bien externo, pues como que no hay tanto que discutir, ¿no? O sea, eso fue lo padre. Exacto, entonces un saludote y bueno, eso motiva a seguir con esto, ¿no? Exactamente. ¿Y qué tenemos? Bueno, vamos a ver, ahorita, según el Sismológico Nacional, porque hay que aclarar una cosa, y lo digo porque hay una amiga que manda un saludote, se llama Susi, que tiene su programa de radio allá en Estados Unidos. Yo publiqué algo del Sismológico Nacional. Pero no sé si te ha tocado algo así como de te lo digo Juan para que lo escuche Pedro. Bueno, ¿han escuchado eso? Ajá, sí. El chiste es de que yo colaboro con ella los días miércoles, ¿no? Hablando de temas así generales, pero que tenga que ver con la psicología. Y el miércoles anterior hablé un poco de resiliencia, ¿no? Que pensé que tiene que ver algo mucho con lo que está sucediendo en México. Y de manera indirecta dijo así: alguien publicó algo del sismo, yo lo compartí y me empezaron a llegar críticas porque fui alarmista, porque no sé, muchas cositas de ese tipo. Y entonces, pues yo lo único que hice fue retuitear lo que dice el Sismológico Nacional, ¿no? Pero ya ves que ellos utilizan un lenguaje como que muy, en primera, son muy poquitos caracteres que puedes poner en Twitter, ¿no? Entonces, tienen que adaptarse a ello. Y aquí menciona, por ejemplo, ahorita la última, porque es el mismo formato, dice: réplicas hasta, ahí dice 19:30 horas del 1 de octubre del 2017. En esa publicación, pues lógico, decía lo mismo, la hora y la fecha, y pone como ahorita, ¿no? 39 réplicas para el sismo de 7.1 Puebla Morelos, o sea, hace referencia al del 19 de septiembre, y 6.010 réplicas para el sismo de 8.2 en el Golfo de Tehuantepec, es decir, el del 7 de septiembre. No, pues ya ahí indirectamente dijo, ¿no? Tengan cuidado de publicar, ¿no? Porque pueden alarmar a las personas. Y yo me quedé así de, oye, pues el que lo publicó fui yo. O sea, no dijo el nombre, pero yo sé que fui yo, ¿no? Entonces yo me quedé así de, bueno, pues el Sismológico Nacional publica así nada más porque yo pienso, presupone que todos estamos enterados porque lo vivimos, que el del 7.1 Puebla-Morelos se refiere al del 19 de septiembre y el de 8.2 Golfo de Tehuantepec se refiere a al del 7 de septiembre y aparte dice réplicas, no dice sismo. Entonces, moraleja, ahí se nota que al no estar informados por completo de algo, nos alarmamos, ¿no? O sea, la desinformación, que ha sido el tema, creo que de estos últimos 15 días, la desinformación. Ay, sí. Pero tampoco podemos estar poniendo a detalle todo porque, uno, sería redundante, y dos, la noticia, si de por sí lo que queremos es de que se mantenga para que el ánimo también no decaiga por la cuestión de las donaciones, pues también el estar diciendo todo el tiempo lo mismo hace que sea aburrido y, lógico, cambiemos la página, ¿no? Entonces, no podemos ser tan específicos, pero sí tenemos, yo pienso, la responsabilidad de, antes de alarmarnos, informarnos, ¿no? O sea, hacer contraste de información y, pues ya, ¿no? No hacer la crítica de, eres alarmista. Bueno, eso pienso, ¿no? Además, acabo de poner un video muy padre de un como noticiero chileno. Y explican muy chido el sismo, que creo, yo no he visto en ningún lado, pero esta es la explicación más completa que encuentro, que he visto hasta el momento del sismo. Y así, o sea, tranquilito, precisamente sin alarmar y dando la información necesaria para que entienda la gente qué onda con esto que pasó. Además, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, bueno, dentro del mismo tema, más bien dicho. ¿Ves que ya cambiaron a la Facultad de Psicología? Ya la cerraron, ahora sí. A los estudiambres de psicología, y digo estudiambres porque yo también soy estudiambre, sí. De psicología los mandaron por allá por la biblioteca central, sí, hasta allá, y a nosotros de maestría nos mandaron hasta la DAE, a un ladito de la DAE, hay un edificio. Sí, no, creo que es al salón multiaula 3 y 4, y de ahí de la biblioteca. Y sí, cierto, los de maestría los llevaron pues casi enfrente de lo que iba a ser hace muchos años psicología, que ahora es antropología, porque se supone que ese edificio fue asignado en la época de Doher, pero en aquel entonces los alumnos de la facultad, creo que fueron como en dos ocasiones, también con Agüera, se les hizo la invitación, pero dijeron no, nos quedamos en Sanje, y pues nos quedamos en San Jerónimo, ¿no? Y exactamente, ¿no? Ahora el problema es a dónde o cuánto tiempo se van a tener que esperar, porque es demasiado. No, yo la verdad no sé de qué tamaño sea ese edificio. Ojalá y si sea pues lo suficientemente grande como para meter toda una facultad ahí, porque por si ya viste los horarios, está todo atascado. O sea, es clase tras todos. No. Todos los horarios están atascados en los mismos horarios que tenía antes. Y pues yo creo que más que es la, ¿cómo se podría decir? Como la moral baja, ¿no? De que perdiste tu escuela, ¿no? Y pues sí, yo, por ejemplo, desde el 2006 ya estaba en el centro, que también la Lázaro, ¿no? Que fuimos tú y yo, ya también ya valió. Sí. Y ellos los mandaron al CCU. Sí, ahí en el Complejo Cultural Universitario, en uno de sus, de sus aulas también. Y pues, igual así, multiaulas. Igual multiaulas, entonces, es lo que estaba pensando, digo, bueno, los que fuimos lazareños y también fuimos, pues, ¿cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Del hambre? Eso me gustó. Sí. No, estudiambres. Estudiambres, exacto. De psicología. Casualmente, digo, ya no somos estudiantes de allí, pero pasamos por allí y esos dos edificios estuvieron dañados por este último sismo. Y digo, oye, qué poca madre. Bueno, a mí sí me dolió cuando dijeron, vamos a sacar, digamos, de esos edificios, tanto a la Lázaro como a psicología. Y digo, chin, yo soy ex alumno de allí. De las dos. ¿Cuántas sí, no cosas manche. Uno pasó en esos edificios? No. Si contara, me mandan a freír papas mis ex compañeros, ¿no? Nah, yo sí. A mí, por ejemplo, me gustaba fumar en la Lázaro, afuera de los salones, y estaba chido, o sea, porque podías Se supone que tenías que salir a fumar, ¿no? Pero hasta la misma señora de la cafetería vendía cigarros en un principio. Sí, entonces, era otro ambiente. Ajá, en un principio. Y luego podías ir a jugar fútbol ahí al parquecito de la vuelta, que después lo cerraron porque era... Bueno, lo agarró el DIF para una escuela como de enfermeras, ¿no? Es que, y lo cerraron y ya no lo volvieron a usar. Sí, le llamábamos, bueno, no sé si se llamaba, pero nosotros le pusimos el parque hundido porque como está en forma de escaleras. Ajá, porque sí estaba hundido, pues. Sí, no, ahí se anega el agua en tiempo de lluvias, bonito. Pero era como una cancha, ¿no? Que se utilizaba como de fútbol, básquetbol. Sí, se usaba como cancha y era una estupidez eso de que lo usaron o que lo cerró el DIF porque obviamente ahí era donde iban los chavos precisamente a pasar el receso. Y no iba a hacer nadie nada malo, o sea, realmente era un lugar para esparcirse, para jugar, para charla, o sea, para convivir toda la escuela. O sea, realmente era un lugar padre para estar toda la escuela ahí. Bueno, entre comillas, sí, sí hacían cosas malitas, pero estos del DIF son muy moralistas. Después te platicaré porque esto quedará en internet y sí lo digo. Bueno, voy a platicar nomás lo leve. Una vez, hace mucho tiempo, cuando recién nos mudamos a la prepa de la 4, había compañeros que, ¿ves que hay como una jardinera hasta el fondo en la esquina? Así como sí. Que hay árboles, bueno, había árboles, no sé si ahorita todavía los haya. Hasta el fondo, ahí nos poníamos, bueno, íbamos, alguien compraba cerveza en bolsa, literal, lo guardaba en su mochila. Y hasta el fondo nos sentábamos a tomar en esos entonces, pues lo que, ¿cuánto nos puede tocar? Medio vasito de cerveza. Y sí, ¿no? Para sentirse grandes. Pues sí, pues era, estábamos en la plena adolescencia. Entonces, no, y dejan la cerveza. Eso no era lo que daba felicidad, sino el que no te cacharan los policías. Porque luego pasaban, o estaba el de tránsito. En aquel entonces todavía eran tamarindos. Y pues era de que no voltee para acá, que no voltee para acá, ¿no? Entonces, esa emoción pues era padre, ¿no? Lo de la cerveza era un pretexto. No, pero ni modo, todo cerrado. Pero sí, esos dos edificios, híjole, son emblemáticos. Bueno, más el de psicología, pienso yo. El de la Lázaro apenas estaba comenzando a construir esa identidad. Porque, insisto, no tenía más de 12 años, más menos, que se había convertido en lo que es la Lázaro Cárdenas. Pero lo padre es que, no sé, yo no... más bien, yo he estado todo el tiempo en la UAP, ¿no? Desde la prepa, igual que tú. Uh-huh. Pero siento que los edificios como que sí se vuelven parte de la identidad. Sí. ¿No? O sea, es un lugar al que te reúnes, ¿no? Quedas, ay, nos vemos en la prepa, nos vemos en la facultad. O terminas las clases y te gusta quedarte ahí después de las clases a platicar. O no sé, o sea, como que sí se vuelve parte de tu vida cotidiana, ¿no? Es el edificio, aunque estaba todo puteado, porque psicología estaba todo puteado. ¿No? Sí. Pero uno quería, ¿no? Te podías sentar en las escaleras, o te podías sentar en las mesas, o en las banquitas, o en la biblioteca. Yo una vez me quedé jetón afuera en las bancas de afuera de la biblioteca. Uh-huh. Y me quedé dormido así como indigente porque tenía muchos sueños, ¿sabes? Ni recuerdo por qué. O sea, era un lugar en el que te sentías cómodo, pues. Por ahí hay una como reseña, no, una narración de lo que le pasó en el temblor, creo que se llama Subterráneos, la página, son de poblanos. Hay una publicación de un alumno que narra cómo fue todo el sismo desde que estaban en su salón de clases y lo pone tan detalladamente que, bueno, los que estuvimos ahí, pues saben que pues en un espacio tan pequeño pues metían como 50 personas. Y aunque no llegaban, tenía que haber el número de sillas. Entonces todos sabemos, bueno, los que vimos a psicología, que para salir de esos salones es mortal, ¿no? Entonces, y narran, ¿no? Como a pesar de ello iban saliendo poco a poquito, ¿no? No se empujaban. O sea, dice, narra ahí, ¿no? Cómo cayó el reloj solar, ¿no? Cómo se escuchó como tronó y cayó, ¿no? Sobre, creo que fue una sombrilla. Yo estaba ahí, Coyomani. Imagínate. Yo estaba en la cafetería. Y entonces comenzó a hacer go el suelo. Uh-huh. Y estaba con un compañero y le digo, salte. Y salimos de la cafetería hacia la fuente del patio del centro de la facultad. Uh-huh. Y ahí comenzó a ser más fuerte, tan fuerte que parecía como en las películas, ves que mueven la cámara hacia arriba y hacia abajo para que según parezca que está, sí, está sí. Temblando. Y así se veía. Así tú veías el mundo, pues. Y de repente comenzó, no sé por qué alguien volteó para arriba y dijo, ¡ah! Y volteamos la vista para arriba. Y el reloj ese se fue hacia adelante y una piedra que estaba atrás, yo no sé cómo, pero parecía que la aventaban, o sea, como si la piedra fuera una pelota y rebotó y cayó hacia abajo. Entonces, sí, todo el mundo, ¡ah! Y por suerte nadie estaba de ese lado, no puedo creer que haya sido tanta la suerte que de ese lado nadie pasó. Y qué bueno, porque cayó en una de las mesas que estaban por ahí. Afortunadamente no había nadie ahí, todos estábamos apretados en el centro del patio y ya no salimos. Pero pues al parecer sí está muy, muy dañada como para que vuelva a ser escuela, entonces ya va a ser alguna cosa de oficinas o algo así. Pues y ya sabe, no vamos a volver ahí jamás, ¿no? Pero pues ya de por sí estaba dañado. Yo me imagino, bueno, que sí. A mí me tocó estar, hace tiempo antes de que entrar yo a la facultad, había ciertas partes del edificio donde los pisos o techos en la primera planta ya estaban muy muy dañados. Inclusive tú pisabas y se sentían como huecos. Yo me imagino que mucho del por qué tuvieron que cambiar los salones o las aulas es por eso, porque yo me imagino que más que haya daños estructurales, yo creo que van a tener que, si es que lo lleguen a reparar. Sí, yo no creo que lo utilicen para otra cosa más que para oficinas, porque ya cargar la cantidad de personas que hacía, yo creo que ya sería muy peligroso hoy. No sé. Pero sí. Sí, y también hay desperfectos que no eran culpa de que estuviera tantos alumnos, En la parte de la maestría estaba todo húmedo. Nunca arreglaron ese problema de humedad y ya se estaba botando el yeso de la pared. Entonces, lógicamente, cuando viene el sismo, toda esa humedad pues se fue para abajo. Yo creo que también parte de eso es no un descuido de los alumnos como tal, sino de que nunca realmente le pusieron nunca estuvo nunca tuvo el correcto mantenimiento que debía. No, aquí yo creo que los últimos responsables de la facultad fue Mauleón y Chente. Ahí ya ellos tendrán que dar informe, ¿no? Ni van a dar explicaciones, no las van a dar. Pues yo me imagino sus juntas así yendo con el Esparza de ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? No, pues se nos cayeron los pisos. Bueno, ya ni modos. Y ya, o sea, no creo que pase de ahí, pero y se van a echar un cafecito, un cigarrito y ya se acabó. Pero, es la, como ahorita ya, distribuyen los salones y a quien le guste bien y a quien no, pues que se vayan, casi, casi. Entonces, eso sí, de unos 20, 30 años para acá, sí, 20 años, es lo que no me ha gustado de la UAP, como que ya no le preocupa la identidad del estudiante, ¿no? Sino que, como ahorita, ¿no? Solamente los que lo construimos o fuimos parte de ese edificio en este caso específico, pues lo construimos, pero así que digas Sanje de la UAP, no, es Sanje nada más, porque pues pertenece a psicología y ya. Y sí es triste, ahora sí que así haya sido su fin. Ah, ¿qué más? Oye, tiene mucho tiempo que no damos un reporte de su desempeño. ¿De cuál? ¿Del desempeño de quién? De los lobos de la UAP. Uy, no, bueno, es un poquito ambivalente porque viene de ganar dos partidos contra ¿quién fue? Contra el Guadalajara la semana en estos días que pasaron 1-0 en su casa. Todos nos permitimos soñar porque dices le ganó al campeón, y una semana antes también ganó y bueno, tú dices, bueno, ya 6 puntos, ya llegó a 16 puntos, ya llegó al límite donde te puedes salvar, se veía que ibas a ir para la calificación. Llegas, te enfrentas contra este equipo que vino de visita, ahorita se me acaba de ir su nombre, León, y te meten 3 goles. Entonces, ahorita pues ya salieron de la zona de calificación. Y pues no sé, es yo creo que es reflejo del fútbol mexicano, así es irregular. Y pues los Lobos desgraciadamente ya cayeron en esa dinámica, pero por lo menos tiene lo necesario para salvarse esta temporada, quién sabe. Y más que salvarse, yo creo que no le está yendo tan mal para ser su primera temporada, ¿no? No, está, o sea, es que digo, es muy ambivalente. Puede ser un equipo que tenga una afición más leal que, por ejemplo, el Puebla, que es una desgracia. No, pero a ver, todavía aquí los lobos, que tiene que ver con mucho lo que ahorita mencionamos de los edificios de la UAP, y no todavía no han creado una identidad. O sea, tú vas porque eres estudiante de la UAP o fuiste estudiante de la UAP, pero todavía no hay como ese conecte con la ciudad. Aún, yo espero que pronto. Pero pues apenas lleva unas semanas en primera división, aunque ya llevaba años en primera división de ascenso, pero todavía no hay ese conecte y lo ha intentado, ¿eh? No sé si hace 2-3 temporadas te tocó que en las finales, ya en la liguilla de ascenso, tú veías los estadios llenos de los lobos. No sé si alguna vez fuiste. No. Imagínate, eran... Hubo como que flachazos en estos años donde la gente se abalanzaba. Era inclusive complicado. A mí me tocó. Una vez fuimos a medicina ahí en la farmacia Fleming. Ahí en la 20, ¿qué es? En la 13. Y la 27, creo era. Está 13 y 27, sí. Está en la esquina de la farmacia. Vamos y no sé por qué le platico a un cuate lazareño, por cierto, también, y su novia. Ella no era la Lázaro, pero le digo, ¿cuánto a que... ahorita que estemos enfrente de la puerta nos dicen, se acabaron boletos, ¿no? Y agarra este cuate y me dice, no chingues, no sé qué, la, la, la. Pues no fuimos nosotros, pero uno enfrente de nosotros agarra y dice, vengo por boletos. Y agarra y sale uno. Ya no hay boletos. Y yo, no mames. Entonces, a correr a CU a ver si todavía había, ¿no? Pero mucha gente, ahora sí, primero eran boletos gratis, digo, a la gorra ni quien le corra, pero como que hubo ese conecte con la sociedad, de repente bajó. Ahorita para esta final del ascenso no hubo tanta gente, y ahorita que ascendió, como que no, la gente no está apoyando, como que algo falta. Entonces yo espero que pronto haga identidad, por lo menos el equipo, porque la UAP, eso es lo que le ha faltado, que se sienta parte de Puebla. O sea, uno dice, la UAP, sí, es la Universidad de Puebla, pero no es de es la Universidad Poblana de, o sea, no por lo mismo, porque pues esas administraciones son muy sosas, son, no sé, nada más hacen, no, o sea, como ahorita piden limosna, ¿no? Para apoyar al equipo, o sea, tú no dices, no hay ese conecte con Puebla, con la sociedad todavía. Pues esperemos a ver qué tal. ¿Cuándo le toca jugar con el Puebla? ¿Ya falta poco? Que el Puebla contra Lobos. Ajá. Pues ya merito, como en mes y medio ya. 5 o 6 semanas. Se enfrentarán los Lobos contra el Puebla, que así como están las cosas, el Lobos le va a ganar fácil, creo. Aunque por ahí se dice, porque, ojalá. Por cierto, ya despidieron al entrenador del Puebla, que era el Chiquis García, que apenas ahorita como perdió, bueno, le dijeron adiós, ¿no? Y ahorita está nada más un cuerpo técnico como interino, pero por ahí dicen que probablemente regrese el Chelis, aunque parece ser que ya está confirmado el que venga el Ojitos Mesa, un técnico de antaño que hizo campeonísimo al Toluca en sus tiempos, fue técnico de la selección mexicana donde no hizo nada. Entonces, ¿cuándo? Creo que fue en el Mundial del 2002, creo. ¿Cuándo no? Porque todos hacen eso, ¿no? No, pero venía con un venía con un paquete, no fue en el 2006, venía así con una cartota de, no, pues fue campeón no sé cuántas veces con el Toluca, con el Pachuca, con no sé qué. Llega a la selección, no hace nada, llega Javier Aguirre, vuelve a traer a los de experiencia, entre ellos Cuauhtémoc Blanco, porque en un mundial anterior no fue, en este lo llaman, ya estaba viejo, pero pues funcionó, ¿no? Y pues así de panzazo entran al mundial. Y como siempre, ¿no? Lo eliminó en ese entonces Estados Unidos en octavos de final. Qué bonito. Pero bueno, es como parte de la anécdota de este entrenador, que yo no estoy de acuerdo que haya venido. No me gusta su estilo. Yo hubiera preferido que el Chelis hubiera regresado. Ni modo. Pues te tendré que creer, porque yo no sé nada de fútbol. Coyo Manny Faitelson, pero pues, a ver. A ver qué pasa. Pues bueno, vámonos con la primera propuesta musical, ¿no? ¿Cómo es? Ahorita en estas semanas, por lo mismo del sismo, pues uno se siente como estresado, como raro. Entonces hay canciones que en lo personal como que me levantan un poquito el ánimo, poquito. Y hay un cover que a mí me encanta, que es de Pharrell Williams. No sé, yo creo que sí fue éxito hace como unos 3 años. Y hay un cover que hicieron los de Sky Jazz Messengers. Entonces, no sé, esta me pone feliz, bueno, sí se llama así, Happy. Pero en versiones callas, ¿cómo ves? Vamos a escucharlo. Sobres. O sea, entonces vamos y ahorita regresamos con más aquí en esto que se llama... El nombre no importa. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon, that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. On this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't wish it die. Ahí está. Por fin, Coyomani. Ya ves, no es tan difícil. ¿Qué? No es tan difícil escoger las canciones, hombre. Ah, ¿qué? ¿Por qué? ¿Sí te gustó? Sí me gustó. Es que me gustó más esta porque convirtieron una canción que está buena para bailar en la original, pero para mí es muy monótona. Entonces estos cuates pues ya le metieron uh-huh. más ahí más, o sea, ya, le, no, el arreglo me encantó. Está muy bien. Muy bien, coño Manny, ¿ves? Ahora tengo altas expectativas de tus canciones, no me decepciones. ¿De qué vamos a hablar ahorita? Ok. Pues qué lástima que hayas puesto algo tan feliz para empezar con la música, porque hace como 2 semanas, pero bueno, ya hubo muchas cosas de las que no hablamos a raíz de lo del sismo, uh-huh. pero una de las cosas que sí no podemos dejar de hablar es que se estrenó la película de Eso, ¿no? Del remake. Pero antes de que pasemos a hablar de la película del remake, uh-huh. podemos hablar un ratito de la que vimos. Yo creo que tú también la viste. Sí. En los, sí. ¿Qué serán? ¿Los 90s? ¿2000s? La película hasta de los 80s, que sí. traumó a media generación. Pues más que me traumó la película, es que bueno, yo volví a ver al actor, que ahorita, ay, se me fue su nombre, que salió en Mi Pobre Angelito. Tim Curry. Ese güey. Y es que la misma expresión que ponía a la hora de sonreír, yo no sabía que era el que interpretaba al payaso Eso, pero cuando me enteré fue de con razón le tuve miedo. Entonces, pero sí me tocó ver esa película. Yo creo que era más como psicológico el terror, ¿no? De ese entonces. No sé si ustedes de acuerdo. Vamos a poner el contexto porque ahorita es muy fácil buscar las películas por internet o tienes Netflix o la compras, ¿no? Uh-huh. Pero en ese entonces la mayoría de las personas, yo incluido, no teníamos televisión por cable, teníamos la televisión pública y el único canal que podías ver como niño era el canal 5 uh-huh. O el 7 máximo, y eso después comenzaron a quitar las caricaturas de ahí. Pero el canal 5 era el único canal que tenías para niños, ¿no? Y ni modo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, si había películas esas de Alien o de Depredador o de esas Robocop, ¿no? Los sábados, pues te las tenías que chutar porque no había otra cosa que ver. Realmente no tenías otra cosa que ver. Entonces yo así tenía que 7, 8 años cuando comencé a ver esas. Robocop, Depredador, Alien, Eso, Terminator, no sé qué otras, pero de ese estilo, ¿no? Me explico, como para adolescentes, pero que pues, no, ni modo, ¿no? Te las tienes que aventar porque no había otra cosa que hacer. Entonces, yo me acuerdo que Eso la pasaban así en la noche, ¿no? Y la pasaban a veces hasta en 2 días porque era una película de 2 partes, no sé si te acuerdas. Uh-huh, sí. Entonces, la primera parte para mí es la mejor, porque tiene más esta onda de que pues tú eras niño cuando la veías y te identificabas, ¿no? Un poco con los niños. Y está la famosa escena de cuando sale de la coladera del baño, ¿no? Bueno, para los que no les gustaba bañarse ya tienen pretexto para no hacerlo, ¿no? Es que sí, no, es que el ambiente tenía mucho que ver. Bueno, yo me acuerdo de esa escena donde hasta las regaderas se abrían, uh-huh. el vapor uh-huh. salía, o sea, todo el ambiente te encerraba. Entonces, aunque no estabas allí, pero nada más por el manejo del ambiente ya te sentías parte de la escena y dices, hijo de su... y no, te espantabas. Bueno, lo curioso de esta película, ya en retrospectiva, es que realmente no es tan mal. Bueno, más bien, es como que no ha envejecido bien esa película. Uh-huh. O sea, tenía ese potencial de asustar en aquellos tiempos, porque te digo, por lo menos a mí, era como que el único canal que tenía que ver, el único... O sea, hasta la veías escondidas, ¿no? Era como... Sí, sí, como sí. Digamos... Es que antes era como de... Y yo creo que con esa y otras cosas que estaban muy catalogadas de no es para niños, ¿no? Entonces tenías que... Bueno, a mí sí me tocó. Poner una tele, ¿no? Así como de, pues hay una tele chiquitita que nadie utiliza, pues sirve, sí, sirve, la conecto, la pongo bajito, me acerco a la pantalla lo más que pueda y pues esperar a que los papás no se den cuenta, porque si no te regañaban, ¿no? Porque te tienes que dormir a cierta hora. O si sabían que pues no era para niños, estaban cuidando porque pues a veces uno soñaba feo, ¿no? Pero uno no, bueno, a mí en ese tiempo era de, yo lo quiero ver, ¿no? Porque pues dicen que está buena o qué, o sea, la curiosidad. Pero ven, era para. Ahora, otra cosa que te quería decir es que realmente la película no, o sea, sí pasa, ¿no? Por ejemplo, la escena del principio donde se agarra a la niña, ajá, payaso. O sea, no tiene nada de sangriento. O el hermanito que se muere tampoco se muere de manera sangrienta. No se ve, pues. O cómo matan a los otros niños tampoco se ve de manera sangrienta. Uh-huh. No es como una película así tipo estilo La Masacre de Texas. Realmente, por eso digo que no ha envejecido bastante bien. Porque sí está bastante limitada en la cuestión de cómo pusieron al payaso, cómo fueron las muertes, cómo era la sangre. Lo que sí es, había mucha sangre, pero por ejemplo las de Freddy Krueger eran muchísimo más sangrientas, ¿no? O sea, entonces, yo lo que criticaría de esa película, la primera, es de que yo creo que todo esto te decía, era un poco más psicológica, porque yo creo que se censuraba un poquito mucho. Porque digo, para los que ya hemos visto otras cosas hoy, vemos, exacto, en retrospectiva, la película de los años 90, que sí salió en 1990, y tú dices, ¿así? Como que algo le faltó, ¿no? O sea, como que ya está uno desensibilizado, yo creo, hoy, que tú dices, yo le hubiera puesto esto, o hubiera hecho más en esta u otro, como que ya no te da tanto miedo como cuando sí uno era chavito, ¿no? O eso pienso. Pues sí. Sí, mira, estoy viendo que sí salió en el 90. Mira, no sabía. Sí. Bueno, o sea, yo tenía como 4 años. Ajá, imagínate, yo tenía menos 1. Pero ya cuando la vi, sí tenía, te digo, como 8. Te digo, sí tiene sus partes, porque si ves el payaso, o sea, sí realmente sí impresiona. Y como dices, el actor sí la hizo muy bien. Y la música de repente sí se ponía medio tenebrosa. Pero era hasta eso, si te fijas, era como un capítulo de Le temes a la oscuridad. ¿Alguna vez lo viste? Sí, sí, sí. Estaba o bueno. Escalofríos, ¿no? Lo que me daba más miedo era la presentadora, cabrón, ¿no? Que era una calaca, ¿no? Estaba. No, ese es Cuentos de la Cripta, ¿no? Creepy, eso. Sí, estaba muy, muy bueno. Cuentos de la Cripta. Pero, por ejemplo, Le temes a la oscuridad también tenía ese como aire. Y realmente no eran historias tan de miedo, pero pues la ambientación, el doblaje, que creo que vamos a hablar más de eso más adelante, ¿no? El doblaje era tremendo. O sea, el doblaje de Le temes a la oscuridad, el doblaje de Escalofríos, el doblaje de la película de eso, son realmente buenos que las escuchabas en español y decías, ¡ay, güey! Sí, sí, sí, te transmitían lo que quería decir la película, ¿no? Sí, no, es que te digo, no sé qué tienen las películas de terror de los años 90, porque también, bueno, 80s, 90s, yo creo que un poquito más de los 80s, que con poco presupuesto fueron, pues yo creo que muy recordadas por los que hoy somos adultos, porque sí pegó a pesar de que ya los ves, es como las caricaturas, digo, vamos a hablar un poquito más adelante de ello, pero la percepción que uno tenía hace unos 20 años era diferente a la de hoy. Hoy todavía vemos y decimos, está chafa, ¿no? O te digo, critica uno muchas cosas porque compara lo que, pues, todo lo que hay hoy. Entonces también hay que entender eso, ¿no? Porque a veces una película, que yo no creo que esta se devalúe, porque no creo, aunque muchos quienes han visto la película he escuchado como ese juicio, ¿no? De no, está mucho mejor la actual que la de los años 90. Pero yo creo que hay que ponerlo en su contexto debido para que se disfruten las dos propuestas. Bueno, digo yo, ¿no? Sí, es que exactamente es eso, ¿no? O sea, hasta el momento que salió esta película, era el único referente que tenías. O sea, ya lo habíamos hablado antes, ¿no? La novela sí es muy sangrienta. Sí. Y pasan asesinatos de niños, de personas, así muy gráficos y toda la onda. Y pues la única forma que tenías era con la película. Realmente, si no leías la novela, era la película. Uh-huh. Y te digo, tiene sus pros, sus contras. En lo particular, le faltan muchas cosas. Y yo creo que sí. Cuando tienes para comparar esta película nueva que salió y esta de los 80s, de los noventas, perdón, ya que sé que son de los noventas. Uh-huh. Cada una tiene sus pros, ¿no? Y sus contras, pero pues sí, digamos que a lo mejor estaría bueno verlas una tras otra, ¿no? A ver cuál te produce más cosa o a lo mejor ya viéndolas juntas te produce otra cosa más diferente, ¿no? Terminas con un trauma ahí al terminar de ver las dos, ¿no? Bueno, de inicio las dos películas pues prácticamente duran lo mismo, no sé si sea así, pero bueno, yo tengo aquí dos fuentes de... Pues ya ven, hay sitios donde uno puede ver las películas de manera gratuita. No entro, pero por lo menos aquí en la pre menciona el tiempo que dura la película. Y casualmente, es más, voy a hacer la captura de pantalla y después se los compartimos ahí en el Facebook. Las dos duran, según aquí, 1:26:22. Las dos. Y aquí tengo la de eso de los años 90 y abajito me pone la del 2017 y duran exactamente lo mismo ahorita que estoy viendo. ¿Cómo ves? 192 minutos. Eso no lo había visto. Bueno, cosas que uno se encuentra. Pero sí es cierto, ¿no? A veces la comparación es inevitable y también eso está padre. Bueno, pienso yo, porque como en este caso, ¿no? Cuando tienes que hacer algo... Pues o lo tienes que hacer mejor o mejor no lo hagas. Y yo creo que sí lo logró. No sé tú cómo lo ves. Ahorita vamos a hablar más adelante de la película antigüita. Digo, perdón, de la película nueva. Uh-huh. Pero... No, fíjate, la nueva dura 135 minutos. Entonces aquí me está dando un dato falso. Uh-huh. Sí. Fíjate, también hay que poner algo en contexto, ¿no? La película de eso... Ya habían salido varias películas de Stephen King antes. Por ejemplo, estaba Cementerio de Mascotas, uh-huh, ¿no? Que también ya la vi y tampoco, o sea, como que... O sea, obviamente no necesitas tener tanto presupuesto para hacer una buena película de terror. Pero el problema es que las novelas estas que intentaron adaptar son tan largas o tan grandes que lógicamente tienes que cortar muchos cachos, ¿no? Por ejemplo... por eso las adaptaciones que han hecho, por ejemplo, de las novelas de Gabriel García Márquez, uh-huh, no sé, o sea, a la gente no le gustan y tienen muy malas reseñas porque hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso nadie va a hacer una película de 100 años de soledad, ¿verdad? No creo. Porque, o sea, va a ser una mentada. Y las que han intentado del amor en los tiempos del cólera o Memorias de mis putas tristes, pues cortan a morir escenas o partes importantes de la película. Y pasa lo mismo con estas películas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por El Resplandor, le tuvieron que quitar muchas cosas o cambiarlas, omitirlas, etcétera, para que tuviera pudieras meter toda una historia en 2 horas, ¿no? O la de, igual, Cementerio de Mascotas, es un armatoste así gigante de libro, le tuvieron que cortar demasiadas cosas para lo mismo, por lo tanto, eso también. La cuestión acá es que en las películas viejitas tuvieron 4 horas, ¿no? O sea, eso también era muy raro en ese entonces, películas en 2 partes, que aquí le llaman serie de televisión, a mí no me gusta ese término, porque solo son 2 episodios, es una película grande de 4 horas en 2 partes, nada más. Tuvieron esa oportunidad de dividirlo así, y a lo mejor es un poco también más extenso, y es lo que también llamaba la atención antes, ¿no? Que era una película muy larga, que tenías que ver en 2 sentadas, que te pasaban a primero a los niños y luego a los adultos, que todo estaba conectado, como esta onda de Volver al Futuro, la 1 y la 2, que están conectadas, etcétera. Pero, no sé, yo pienso que en general varios de los amigos que tenía en ese entonces, pues sí nos espantaba, o sea, sí era nuestro Frankenstein, ¿no? Nuestra película de terror que sí marcaba generaciones. Eso sí no se le puede quitar a la película viejita. Aparte de que, bueno, no sé tú, pero de por sí a mí me dan terror los payasos. Entonces, yo creo que esto vino como a afianzar todavía aún más el no gusto, ¿no? Por por esta labor que también tiene su chiste, ¿eh? Pero bueno, muchas otras personas ya no lo hacen como debe de ser. Pero sí, en este caso que, pues, sí da terror, digo, porque en muchas fiestas, pues, que se supone son de niños, llevan al payaso. Yo no sé quienes hayan visto la película, cómo se atrevieron hoy como adultos a decir, ah, órale, pues voy a ponerles un payaso a los niños. A lo mejor esos niños todavía no ven la película de eso, ¿no? Pero si la ven, como algunos lo vimos en esos entonces, yo la neta aborrecí por un rato los payasos. Sí me daban miedito. O sea, ¿Sabes qué me pasó una vez? Uh-huh. Precisamente afuera de la prepa de la Lázaro. Ajá. Estaba con mis amigos afuerita, ¿no? De vago. Y no sé ni siquiera por qué. O sea, realmente fue algo que nunca nos explicamos y que yo creo que nada más lo hicieron por molestar. ¿Quién sabe? Pero un tipo vestido de payaso, así estilo eso de los 90s. Uh-huh. Nada más que el cabello en vez de ser naranja era negro. Y se paró enfrente de la facultad. De la facultad, óyeme. De la prepa. Se paró enfrente de la prepa. Así vestido con el overall ese amarillo. Con el cabello así de los lados. Te digo, era negro en vez de naranja. Y la cabeza era blanca. Así, y tenía una mirada mala, o sea, iba serio, pues. ¿Me explico? Y sí, se paró y se nos quedó viendo. Y tú te quedas así como de ¡ah! O sea, de que efectivamente todos mis compañeros reaccionaron así, de que todos conocíamos el payaso que era, ¿no? ¿Ibas en la mañana o en la tarde? En la tarde, iba en la tarde. No, entonces, a mí se me hace que a lo mejor nos vimos sin conocernos, porque yo me acuerdo de esa escena, de ese payaso que tú estás mencionando. Ahí enfrente de la Lázaro. ¿Tú la mira, viste? Yo iba pasando por allí con una amiga caminando en esos entonces. Mira qué cosas. ¿Y qué? Sí, o sea, ¿lo viste igual que yo? No, con el cabello negro en vez de naranja. pero estaba, creo que estaba trancado en la pared, ¿no? Enfrente. No me acuerdo. Ajá, enfrente. Está, pero sí, enfrente. Viendo hacia la entrada de la Lázaro. Y sí, cuando pasamos, bueno, yo me acuerdo que cuando íbamos pasando, mi amiga nada más como que... No vio hacia el payaso, sino veía al payaso que se quedaba observando fijamente la entrada. Y lo que hizo mi amiga fue agarrar, ver al payaso, volteó hacia la Lázaro y dijo, ¿qué está viendo este güey? Le digo, no sé, pero camina. Entonces, pero sí me acuerdo que más o menos a esas horas pasé. No sé si tú estabas allí, menos vas a saber si yo pasé por ahí, pero... Pues con el trauma de ver al payaso, si tú pasaste enfrente y me saludaste, yo no sé, no me acuerdo. No, ni nos conocíamos, pues fue antes de que entráramos a psicología, pero sí me acuerdo de esa escena, mira. Puebla es pequeño. Sí, demasiado pequeño. Pero entonces sí puedo estar seguro. De que no. Sí, vi el payaso. De que sí pasó, pues, ¿no? De que no es una memoria que yo me hice, sino. No, yo también sí fui testigo de ese. A lo mejor fue hasta el mismo día. Yo creo que sí fue. Seguro, tenía la costumbre de pasar, ¿no? ¿Quién sabe? Pero. Sí, o sea, imagínate qué impacto tiene el payaso este que. Sí, cabrón. Todos mis compañeros y yo reaccionamos de la misma manera porque sabíamos de qué se trataba, ¿no? Y a lo mejor ahorita a un chamaco le muestras ese payaso y sí le da miedo, pero ya no lo marca de la misma manera. ¿Quién sabe ahorita con esta película, eh? Porque Alex Montiel, ves que tiene su canal de pues sí, crítica, ¿no? Que se llama La Lata y El Combo. Tiene dos canales. Hizo la entrevista, ¿no? Y una de las preguntas que les hizo fue de cómo se sienten, ¿no? De ustedes como chavos, porque la mayoría de los actores, bueno, vamos a hablarlo en el siguiente segmento, son chavos. Yo, ¿qué pasaría si esa misma pregunta se le hicieran al protagonista niño, o parte de el elenco de los años 90? ¿Cuál fue su experiencia? Porque antes, y no era la única película, muchas de los años 80s y 90s, los niños actuaban. Digamos que en otra escena completamente distinta, y ya en la edición ya juntaban todo y tú decías, ¿cómo es posible que pusieron al niño en esa experiencia? Por eso a muchos no les gustaba ese tipo de películas, ¿no? Como la de Chucky, ¿no? Que también decían, ¿cómo es posible que ponían al niño con este muñeco que daba miedo, ¿no? No, pero es que pues hay trucos, ¿no? Pero creo que aquí en pues no sé si la actual haya sido así. Pero sí da terror este payaso. O sea, tanto el anterior como la... Yo creo que el actual tiene un poquito más, pero sí muchos quedamos odiando a los payasos. Mira, hasta se me hace nudo en la garganta nada más de acordarme. Oye, pero ¿sabes qué? ¿No se le puede preguntar al niño que hizo en la película de eso, al protagonista niño, porque se suicidó en el 2003? Algo así te iba a comentar. Yo sí, no sabía que se había suicidado, pero sí sabía que había muerto. Sí, el niño que hizo a Bill en el 90 se suicidó a los 27. Híjole, y una edad también, ¿no? Controversial. 27 años. Exactamente. Digo, porque no, sí dicen algunos cantantes de rock. ¿Qué es, es a los 27 o a los 20? Es a los 29, ¿no? A ver, déjame ver. Porque hay una edad clave para muchos músicos que se ha hecho leyenda. Porque hay muchos emblemáticos. Ah, sí, 27. Que se mueren a esa edad. Sí, ¿verdad? Sí. Hija, qué onda. No. No, y aparte de esta película, de eso, también hay otras películas de terror de esos años, inclusive de los 80, yo creo que hubo más, donde las han coincidido que los que participan en ese tipo de filmes mueren. Eso está raro, ¿no? No lo sabía. Pero te digo, el actor de este es de eso, del payaso de los años 90. Pues no, el haciendo. Payaso no. No, el payaso el no. Actor, pero digo, el niño. El niño. Porque, pero ah, imagínate, o sea. Yo no creo que haya sido por consecuencia de la película, o quién sabe. No, no creo, pero. O sea, sí hubiera sido interesante ver, ¿no? ¿Qué es lo que él pensó cuando hizo esa película? No, y más que, bueno, si viviera, que observara las diferencias entre lo que él trabajó y lo que hoy se publicó, ¿no? O sea, no, lástima. Se suicidó, chance. No. Pues ya ni modos. Vamos a escuchar una canción y regresamos a hablar de la nueva película, ¿va? Sí, no, man. Me quedé frío ahorita que dijiste se mató. Es que también, bueno, no de esa película, sino de otras. Muchos han tenido muertes catastróficas. Pero creo que eso sería para otro programa. ¿Cuál vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción de un DJ que se llama Spiller. Uh-huh. Y canta Sophie Ellis Bextor. Se llama Group Jet. No sé si ya la había puesto, pero está muy padre. Pues vamos a escucharla y a disfrutarla en esto que es el nombre. No importa. Vamos. Close and it's time that I told you. Ya nos pusimos a bailar, ¿no? Digo, hasta parecemos que estamos sincronizados. Exacto, estamos. Es que pues ya ese fue el trato, ¿no? Ya que sean más relax los programas, porque estuvieron muy pesados un buen rato, ¿eh? Muy pesados. Ya parecíamos noticias del canal de las estrellas o el otro de TV Azteca, no manches. Así de, ya, ahora, Nachos. No, no mames, no, ya. No, mataron a tantos y todo el tiempo cosas tristes. Ahora son cosas de miedo. Sí, no, pero ya más relax. Oye, el protagonista de esta película, bueno, la que apenas salió, ¿sabes con quién lo confundí? Con quien interpretaba al Duende Verde en Spider-Man. Pero no, este cuate está más chavo, ¿no? Sí, está chamaquito. El que hace el payaso. Exacto, exacto. Sí, no, tiene como 30 apenas. O sea, está chavo. Está chavo. No, pero tiene una expresión muy particular, ¿no? ¿Cómo ves? Antes de que hablemos de eso, los trailers comenzaron a salir a principios. O sea, para empezar, ya se sabía que se iba a hacer una película de esta desde hace como 1 o 2 años atrás. Así como que lo mencionaron. De repente salía la noticia así en internet, ¿no? Así como, están pensando en hacer una película de eso otra vez. Entonces, la idea fue así como de, ah, ya la van a cagar, ¿no? Porque... las películas de terror últimamente han estado muy malas, o sea, malas. O sea, de 10 que hacen, una está bien, a lo mucho. Entonces, lógicamente que para hacer la película de eso, pues no te puedes salir tanto de la historia y tienes que entender que no puedes espantar a las personas con sustos baratos, ¿no? De esos que te brincan nada más encima y ya. Lógicamente vas a brincar, pero... La novela y la película anterior precisamente no eran de ese estilo de brincos, sino que realmente era un terror más psicológico que hacía que todo el tiempo estuvieras con miedo. Entonces, desde el inicio era como una recepción mixta, así como de, pues igual y sí está buena, igual y no. Vamos a ver si lo hacen para empezar, ¿no? Y después sacaron la cara de este güey cuando como hace como, ¿qué te gusta? Como un año o más, año y medio. Más o menos. Sacaron la cara de este actor y a mí no me gustó, la verdad a mí no me gustó. Se me hacía muy raro, como muy exagerado o digamos como muy fuera de lugar, no sé cómo explicarlo. A lo mejor porque ya estaba acostumbrado a la película viejita, ¿no? A mí en lo personal no me gustó. Y luego parecía que ya no iban a hacer nada porque el director que estaba al principio, que había escrito la película, se salió. Tuvo problemas, entonces metieron a otra persona... Y ya desde ahí como que no estaba algo bien. Y siguieron con el proyecto. O sea, se supone que sigue con el proyecto. Aún cambiando con el director. Entonces salió el póster primero. Y nada más decía así, It, ¿no? Y la cara del payaso nuevo. Pero pues no. No llamaba tanto la atención. Y luego ya sacaron unos, los trailers famosos. Que pues no revelaban mucho, ya sabías lógicamente la historia, pero sí tenía cositas que daban a entender que sí iba a ser un poquito mejor adaptada que la de los 90s. Por ejemplo, sacaban personajes que no estaban en la de los 90s, sacaban situaciones que habían quitado de la película de los 90s que aquí sí salían, etcétera, de cosas, ¿no? Que sí eran más apegadas a la novela. Entonces. Pues sí, la expectativa se hizo más grande de que efectivamente sí fueran a hacerla más pegada a la novela. Y luego ya cuando comenzaron a salir ya los trailers, los últimos a punto de salir la película, pues ya, ¿no? Ya se veía más al payaso, ya se veía más incluso metieron una escena que no está para nada en la película. Y ¿sí viste los trailers? Algunos. Me tocó verlos. Hay un tráiler en el que están viendo como unas diapositivas los niños. Ah, sí. Comienzan a moverse así rápido. Cha. Sí. Y sale la cara de eso, ¿no? Ese fue el primer tráiler que vi. Ya después de ese ya no quise ver más porque dije, van a arruinar la película. Pero ya con eso quisieron. Yo también estaba como indeciso en si me iba a gustar o no la película. Porque esa parte no viene jamás en la novela. En el libro, pues, jamás viene. Entonces dije, ching, ya la van a cambiar, ya le van a hacer, ya no sé qué. Y los niños se veían como más, todavía más niños que los de la película de los 90s. Sí. Entonces dije, ay, pues igual y no van a hacer tanta matazón, igual y no van a hacer, van a ser de esos sustos baratos, ¿no? De las películas de ahora de terror. nada de historia. Va a tardar bien poquito porque también ya es muy raro que las películas duren 2 horas. ¿No? De terror, sí. Por eso, es muy raro. Por eso ves que te digo, esta película nueva dura 136 minutos, o sea, 2 horas 16. Eso es muy raro. Muy sí. Rarísimo. Dije, va a ser una película súper corta, va a ser una película súper... con esos espantos baratos, sin tanta sangre, quitándole muchos cachos de la historia, con millennials actuando, ¿no? Y el payaso también es un millennial. Entonces, estaba como indeciso. Y luego, bueno, evité ver, ¿no?, reseñas, porque primero salió lógicamente en Estados Unidos y luego acá, pero ves que hay como oportunidad de que varios periodistas vean las películas antes para que digan su opinión, ¿no? Uh-huh. Y no lo vi, no vi para nada ninguna de esas cosas. Ya cuando la vi, si es que la vas a ir a ver, Koyomani. Uh-huh. ¿O ya la viste? No. Bueno, pues te recomiendo que lo hagas. Te recomiendo que la veas. Yo la quiero ver otra vez incluso, o sea, nunca me pasa con las películas. Yo sí la quiero volver a ver. A ver, platican. Bueno, para los que no lo hemos visto, sin hacer, claro, muchos ahí, ay, no me gusta decir la palabra en inglés, sino adelantar muchas cosas. ¿Qué hay para los que no nos gustan mucho las películas de terror y para quienes sí, tengamos que ir a ver la película? Para los que no les gustan las películas de terror, no la tienen que ir a ver porque sí les va a dar miedo. Y para los que les gustan las películas de terror, la tienen que ir a ver porque les va a dar miedo. ¿Así? Esa es la principal. Entonces está cabrón. Sí, es que sí da miedo. Eso es lo que me gustó. Me gustó mucho que diera miedo. Uh-huh. Da miedo. Después de que salí del cine, fui con mi novia. Después de que salí del cine, me tocó acompañarla a su casa en una calle toda sola a las 9 de la noche con las luces así nada más. Todo tranquilísimo, uh-huh, porque había sido lo del temblor, entonces no había mucha gente afuera. Uh-huh. Y sí, va con miedo. O sea, esa es la principal. Por eso es una película que sí dije, wow, sí, por fin. ¿No? Yo creo que si esta película la hubiera yo visto cuando era yo niño, como en el entonces, o sea, haciendo la comparación, ¿no? Uh-huh. Si hubiera sido niño viendo esta película nueva, comparación con el niño que fui viendo la película viejita, me hubiera dado más miedo esta. O sea, que si hay niños que yo me imagino que lo va a ver, que se va a ver, que lo encuentren, porque ahorita, pues por internet, te digo, ahorita ya tengo un. Soy capaz de ahorita, aunque sea desde aquí, que no es recomendable porque no hay cómo ir al cine porque el audio está distribuido, la sala está pues oscura, toda la atención hacia la pantalla, no hay cómo ir al cine, o sea, eso es indudable. Pero, pues, desgraciadamente, y yo digo desgraciadamente, afortunadamente para algunos, pues está en internet, pero los chavitos, que yo imagino que son los que van a buscarlo por este medio, pues yo creo que van a tener la facilidad de acceder a ello. ¿Y crees que produzca, tú que ya viste la película, crees que produzca esta sensación por generaciones, por lo menos un par, como lo hizo la de los 90, de miedo y de referencia para decir, cuando yo la vi, odia a los payasos? Ah, fuerza. Tan simple y sencillo. La primera escena que tenía que hacer, que es cuando... O sea, esta parte sí está más o menos igual que la película de los 90. Uh-huh. La primera parte empieza con el niño Bill y su hermano, el chiquito, que se llama Georgie. Uh-huh. Cuando sale con el barquito, ¿no?, a jugarlo en la lluvia. Uh-huh. Eso ya todo el mundo lo sabe porque vio la película de los 90. No estoy arruinando nada. Hicieron la escena muy, muy, muy parecida. Yo la vi y dije, ay, pues es que le pueden... O sea, ya sé lo que va a pasar, ¿no? Ya sé lo que van a decir. Ya sé cómo acaba esto. No la pueden mejorar. Pues, oh Dios. Esa película... esa primera escena... O esa primer parte, ¿no? La introducción de la película. O sea, yo nunca había visto una escena así. Creo que no hay. Hasta donde yo sé. Uh-huh. Más porque involucra a niños, ¿no? Pero no hay una escena así que yo haya visto de terror tan, tan directa. Y mejor, o sea, en ese punto, o sea, en esa primera escena, comparando la viejita con la de ahorita, le gana la nueva. La nueva sí le gana. Sí le gana. Sí, o sea, te digo, tendríamos que hacer un maratón especial comparando las dos. pero en lo personal, sí, sí, sí, o sea, sí, cada vez que pienso más, o sea, cada vez que me acuerdo más de la película, digo, ah, esta escena está chida, esta escena está padre, esta escena también, hasta la música, ¿no? Porque a diferencia de la película de los 90s, la película de los 90s se ambientaba en los 50s. Ajá. Y la novela también. Pero la película esta nueva se ambienta en los 80s. Entonces, por alguna extraña razón, eso sí no sé por qué. Pero la música que ponen, pues es de los 80s, entonces está muy bien escogida. Mm. Para ambientar la película. Y ya te dije, la primera escena, la música, y que sí hay varias escenas o varias partes de la película que sí están, o sea, puedes entender que sí dijeron, vamos a copiarlo tal y cual de la novela, para que lo vean. O sea, ¿quieres ver la parte de la novela? Pues ahí va a estar. O sea, sí, sí está muy buena. Creo que hasta los personajes, en cierta forma, entiendes que no explican tanto de los personajes, porque ya cuando ya los conoces, ya los ves a los niños, ya son amigos, a diferencia de la película de los 80s. Uh-huh. Y como que no se conocen tanto, ¿no? O sea, no da tanto tiempo la película para que se conozcan tanto. Pero entiendes que ese no es el punto. El punto no es que no conozcas a los niños y cómo se llevan y bla, bla, bla. El punto es que el payaso se los va a estar chingue y jode todo el tiempo. ¿Sale? Sí, sí, sí. Entonces, también, eso estuvo muy padre. Entonces, y otra. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Antes, los efectos especiales de la película de los 80, pues obviamente no hay nada de efectos en computadora, o muy poquitos, ¿no? Esta película sí tiene efectos en computadora, pero no parecen de computadora. Uh-huh. Eso también me gustó bastante. O sea, parecen, o sí, muchos efectos fueron hechos a la antigüita, o son efectos de computadora muy bien hechos que no parecen de computadora. Entonces, también eso está muy padre porque se siente más real, ¿no? Sí, lógicamente. Prácticamente todo sí está superando a la de los 80s. Los 90s, perdón, digo. Ahora, aquí el detalle, bueno, ahorita lo que estás mencionando, fueron muy cuidadosos, bueno, por las referencias que ahorita pones. Por ejemplo, me llamó la atención lo de la música de los 80. O sea, a lo mejor dices, bueno, todo, tanto la novela como la película anterior, hacían referencia en los 50s. Pero ¿no crees que será un poco de truco y maña? Porque, bueno, aunque fue publicado en 1990, pero pues yo creo que fue grabada y planeada durante los 80s. ¿No será porque las generaciones que vieron la película en esos entonces pertenece a los años 80s, principios de los 90, y el escuchar música de en ese momento haga que se enganchen o nos enganchemos a la película actual? Yo también pensé eso. O sea, que lo que estás diciendo es que escogieron poner la película nueva en los 80s porque tal vez mucha gente sea que esté viendo la película ahorita sea de los 80s. Ajá, o sea, y es que esas pequeñas referencias psicológicamente te van empezando a adentrar en la pues sí, historia, puede ser, ¿no? Y yo también lo pensé así, o sea, como que se me hizo raro que cambiaran el año innecesariamente, porque sí hay unas cosas de la película que explican por qué es importante que pase en los 50s o por qué, digamos, los niños que están en los 50s hablan de o la vida es de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Yo también pensé eso, que tiene esa música y todo eso para llamar la atención. Puede ser, pero ¿sabes qué? No es molesto. O sea, no es algo que digas, ay, me están usando, ¿no? Subliminalmente. Para que... Porque podría pasar, ¿no? Sí, sí, sí, tienes razón. Sí puede ser. Pero no es algo que moleste. O sea, no es en tu cara, ¿no? O sea, no te dicen, es en los 80s y, bienvenido a los 80s. Sino, es como más para atmosferizar. Yo creo, bueno, porque hay que ser sinceros. No todos han leído la novela. No todos vieron la película, la primera. Y si la vieron, pues a lo mejor no leyeron tampoco en sí la novela. Entonces se quedaron con la película y dijeron, bueno, para los que ya leyeron, pues vamos a intentar, como bien mencionaste al principio, poner escenas un poquito más con referencia de la novela. Pero para quienes no lo leyeron, pues vamos a atraparlos con la música de la primera publicación, ¿no? Para que tengamos a los dos públicos, ¿no? Aquí es cuando que sabes vengan. Que también la película esta nueva toma muchos riesgos que la película de los 80s no tomó. Por ejemplo. Y que muchas películas de terror no toman. Y que incluso muchas películas nuevas no toman. O sea, por una parte, los niños no son tontos, pero tampoco son genios. Me explico, tienen sus fallas, tienen sus inocencias. a lo mejor hay cosas que a lo mejor un niño de esa edad no diría, ¿no? En una vida, en la vida real. Pero sí toma varios riesgos en cuestión de personajes, en cuestión de escenas, en cuestión de espantarte. O sea, sí se aprecian, ¿no? Esa frescura, te digo. Esos espantos de brincar sí hay. Pero cuando hay, sí te sorprenden. Ok, no voy a ir a ver la película. O sea, cuando a mí me pasó, ¿no? El ver esta nueva película, que te sacaban esos sustos de brinco. Sí brincaba, ¿no? Pero no me sentía así como defraudado, como engañado, sino sentía que sí me estaba espantando bien, ¿no? Porque además estaba la historia seguía, ¿me explico? Te voy a poner un ejemplo. Las películas nuevas de terror lo que hacen es que se queda callado todo, ¿no? Y de repente el personaje se queda quieto y de repente voltea para un lado y de repente la cosa que lo va a espantar está atrás o está abajo o está... no sé. O sea, ya sabes que va a pasar algo, ¿me explico? Ajá. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la de Annabelle, que apenas también vi? ¿No? Pues esos brincos que te da. Que también... bueno, ya no hablamos de eso, pero la de Annabelle también está muy buena. Pero esta está mejor todavía. ¿Por qué? Después... En la película esta de eso, la nueva, ese tipo de brincos que te da la película así de repente, ¡ah! O sea, son sin avisar. Son sin que te digan, aquí te voy a espantar, sino te espantan. O sea no es de esas películas donde ya sabes que tienes que cerrar los ojos y entonces agarras y pones la mano arribita y nada más pones a la mitad de la pantalla y dices, no quiero ver, pero estás viendo un cachito y de repente en el momento que dices, creo que no va a pasar nada, quitas la mano. Y si tú querías taparte los ojos porque creías que iba a pasar algo ahí, no. Ya no te da tiempo de eso. Eran los espantos directos, eran los espantos bien hechos. Y lo importante es que esos espantos, o sea, esas partes de susto ayudaban a la historia, o sea, tenían una razón de ser. No nada más era espantar por espantar. ¿Sale? Entonces, eso también es lo padre que se agradece de esta película, que en mi opinión por eso sí supera a la película original. Sí hay cosas que le faltan, y no es una película perfecta, tampoco es así como que wow, ¿no? La super película, pero... sí te deja satisfecho. O sea, no es una película mediocre de terror, ¿no? Sí es una película buena de terror. Que ya no había habido en mucho tiempo. Y creo que eso también es lo que está llamando mucho la atención de esta película. Que sí te da miedo, sí te da esa sensación de espanto, ¿no? De que te queda sales de la película y todo estás un poco influenciado, ¿no? Por el miedo. Entonces, o sea, ese miedo rico de que sales y ya no quieres ni salir a la calle porque piensas que algo o va dormir, a pasar. ¿No? Lo que pasaba cuando precisamente veíamos las películas de terror de los 80s como Freddy Krueger. Yo, por ejemplo, si veía a Freddy Krueger de niño, yo no podía dormir. No, yo tampoco. Es que no. Esa cancioncita de en los columpios y no. Todavía hasta la tengo ahorita, ya, ¿no? Nada más me acuerdo y neta, ¿no? Ya no me dan ganas de jetearme ahorita. Pues entonces sí, es una película. Eso que dices tú ahorita, creo que esta nueva película sí lo logra hacer. Changos. No sé. Mira, en lo personal a mí no me gustan las películas de terror. Así explícito, así como lo estás narrando, va a ser explícito. Ese tipo de películas en lo personal no me gusta. Pero no significa que no las vaya a ver, o sea, es como de, no me gustan las milanesas, pero voy y me como dos, ¿no? O sea, yo creo que va a pasar ahorita eso, yo voy a esperar a que la publiquen en las redes, probablemente, porque no creo aguantar ir al cine, la neta. Yo prefiero estar aquí en un lugar, entre comillas, seguro, ¿no? Probablemente lo vea en el día, aunque yo creo que sería más rico verlo en la noche, no sé. No, está bien que la veas en el día, porque la película tampoco pasa de noche. Ah, mira. Todo es durante el día. Entonces, imagínate, yo creo que sí la voy a ver, así como la describes, ya como que, no sé, me quedó la cosquillita de verla. Pero, le digo, yo soy de los que no me gustan las películas de terror de este tipo. Me gusta más lo otro, tipo japonesas, ¿no? Más de suspenso, más de yo más que te gustaba psicológico. El también, pero no. Me gusta, ahí sí me gusta más explícito, no, no lo caricatura. Ah, no es cierto. No, pero sí, voy a ver si lo puedo ver, porque la última que vi de terror y eso, porque de casualidad por ahí la encontré, fue la del Conjuro, se llama, algo así. Ajá. Y pues los efectos están bien, la cuestión del exorcismo pues ya se había visto antes, o sea. Y aún así me dio miedo, imagínate. Pero sí te quedas así como de, pues ya lo había visto en otro lado. O sea, no sé, como que te da miedo, pero eso, lo que tú decías, ¿no? Es así como que pues te decepcionas, ¿no? Pero digo, así como lo narras, así como lo describes, yo pienso que igual me voy a espantar y me va a dar miedo. Entonces, como que ya... Pero ya te va a gustar. Exacto, es así como de, me gusta sufrir, va, órale, aunque sea un ratito. Y además agárrate, porque cuando salga la versión en DVD, que va a ser el corte del director, va a tener escenas que tuvieron que quitar de la película. Entonces, en vez de 2:16, va a estar pegándole a las 2:30. Entonces, o sea, está cañón. O sea, sí, o sea, eso es lo que también a mí me gustó, que sí se toman su tiempo, que sí dura la película, que incluso ya cuando acaba ya tú agradeces, ¿no?, que acabe, pero... O sea, pero sí vale la pena. Que ya termine, sí, que vale ya termine. Ya me quiero ir, pero quiero que acabe, ¿no? Pero no te vas. O sea, sí logra su cometido. Es lo que yo he estado escuchando en reseñas. Entonces, yo creo que va a ser. ¿Tú crees que sea una de las películas emblemáticas de este siglo? Depende de la segunda parte. Ese es el problema. Depende de la segunda parte. Chale. La cuestión acá es que ya vieron que la primera parte sí pegó. Y que sí tuvo recepción y que hizo un buen de dinero. Uh-huh. Pero la segunda parte tiene que seguir el mismo camino, si no es que mejorarlo. A lo mejor es difícil saber qué tendría que mejorar, porque digo, prácticamente todo está bien. Y se entiende que tienen que cortar varios cachos de las escenas, ¿no? Uh-huh. La cosa es que en la segunda parte de la novela, en comparación con la primera, no hay tanta sangre, no hay tanta matazón, no hay tanto nada. Entonces, lo que podrían hacer... O sea, te voy a explicar. La novela está dividida en dos partes grandes. Cuando son niños y cuando son adultos. Uh-huh. Cuando son niños, se enfoca más en lo que están viviendo los niños desde la perspectiva de niños y cómo los adultos no les creen porque son niños. Uh-huh. ¿No? Entonces sí se siente más desesperante y uno puede relacionarse más con eso. Pero en la segunda parte, que es donde ya son adultos, baja un poquito la sangre, baja un poquito el ritmo, se habla mucho de que ya crecieron, de que ya perdieron esa como imaginación, esa como fortaleza de niños, ¿no? Sí. Entonces sí baja un poquito el nivel. Entonces, donde se pueden agarrar en la segunda parte, se explica más lo que es eso, ¿me explico? Porque en la primera parte nada más se sabe que es un payaso, que no sé qué. Pero en la segunda parte se explica más eso. De qué es, de dónde viene, bla, bla, bla. Podría ser que de ahí se agarraran para que fuera una verdadera buena película y si fuera más completa. ¿No? Yo no sé. Yo lo que haría, bueno, si fuera el director, es entonces mantener el éxito que tuvo la primera parte, pero a lo mejor ya no hacer la investigación como pareciera que se hizo en la segunda parte de los años 90, sino que fuera... Híjole, no, es que no... No, porque es también la primera parte. Va a ser un reto, para lo que van a hacer en esta segunda, sí. Entonces. Va a ser un gran reto. Ese es el problema. O sea, ahora el problema de ahora, a diferencia de esta primera parte, que te digo, las expectativas eran mixtas. O sea, realmente a nadie le importaba si era una buena película o una mala película, porque ya tenían la buena. Uh-huh. Bueno, en este caso, la de los 80s, que ya tenías tú algo que relacionarte y pues decías, pues si no está buena esta película, pues sigo teniendo la película anterior. Pero ahora, esta primera parte, que sí está muy buena... Si no tiene una buena segunda parte, va a caerse, porque te va a quedar ahora incompleto. ¿Me explico? Si les queda bien, va a quedar como tipo Volver al Futuro. Claro, en otro género completamente distinto, uh-huh. Pero donde sí. La segunda una, superó a la primera y la tercera fue una porquería. Pero porque digo, muy pocas segundas partes son buenas. O sea, es todavía doble a reto tomando en cuenta el éxito que tuvo la primera, ¿no? O sea, exactamente. Va a estar interesante. Y ahora es más presión precisamente por eso. Pues yo la por voy a la, por cómo es la, por cómo es la historia en la segunda parte y por las expectativas que ahora tienen las personas. Digo, yo la voy a ver, no sé, ya ahorita como lo describes, me dan ganitas de... bueno, los que no lo hemos visto, como es mi caso, de agarrar, no sé, ¿qué sería? Es que me acordé ahorita de un personaje de Charlie Brown que tiene su mantita, ¿no? ¿Cómo se llama este güey? Linus. No, ¿cómo se llama? No, Linus, sí, ¿no? Linus. Creo que sí, que tiene miedo, ¿no? Y así, entonces voy a, pues, con eso sentía seguro, con su mantita. Pues yo voy a ver con qué me abrazo, no sé si... Que lo más seguro sea comida, entonces estaré aquí con unos chicharrines y un buen vaso de agua o agua mineral. Que lo más seguro que si dices que espantan, volarán por los aires y no sabré dónde quedaron. Pero pues vamos a ver. O esperar, como dices, ¿no? A que salga el DVD, porque eso sí, algo que a veces llama mucho la atención son las escenas o cortadas, omitidas, o que a lo mejor hicieron durante... pues no sé, un proceso en el que dicen, no, pues mejor que quede directamente para los extras, ¿no? Porque yo me imagino que también han de diseñar eso, pues no sé, los directores están locos. Y creo que también, pienso yo. Pues ponte atento, si puedes ver la vela, la neta, sí vale la pena. Aunque no te gusten las películas de terror, porque sí es entretenida, esa es otra parte también, o sea, no vas... No es espanto tras espanto, ya sabes que es espanto, sino te deja respirar. O sea, es una buena película. Vela. O sea, tiene historia, tiene carnita. O sea, no es nada más de me voy a espantar, sino tiene qué. Exactamente. Sale. Pues, bueno, ahora yo la vi en inglés subtitulada. No la quise ver en español porque creo que ya no están haciendo tan buen trabajo con el doblaje. Que la película anterior, la viejita, sí tenía buen doblaje. Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si no te podría decir. Pero la que yo vi subtitulada, sí está muy bien. Y de eso ahorita vamos a regresar a hablar de esto, ¿no? De el doblaje. Porque ahorita les platico por qué quiero platicarles de esa situación. ¿Qué música vamos a escuchar? Ah, me toca, ¿verdad? Ya que preguntan. Ya, mira, fue tan interesante lo que acabas de mencionar que me perdí, me enfoqué más a lo que decías. Vamos a escuchar otra, porque insisto, estamos hoy en contrastes, ¿no? Ponemos música toda relax y todo, aunque el tema es relax, pero de terror, pues sí pone tenso, ¿no? El ambiente, pero no, estuvo relax. Bueno, yo lo sentí así. No nos metimos tanto al morbo, sino a la información, y eso estuvo chido. Pero vamos a seguir entonces con esta parte de relax. Una de las piezas que me encantaron del jazz fue una de Brubeck, que ya creo que ya la puse acá, que se llama Tag Pie. Pero otra de los géneros que a mí me encantan, porque bueno, cuando iba a la prepa, digo, al principio de este podcast hablamos de ella, y cuando vi que la Lázaro y psicología, bueno, Sange, ¿no?, estaban dañadas, pues el recuerdo, la nostalgia, ¿no? Como ahorita esta película. Pues yo creo que pareciera que nos estamos poniendo de acuerdo. El ska es uno de los que de los ritmos que más me... de los estilos, géneros que más me gustan. Entonces, pues si todo me gusta, se conjuntó en esto. Y cuando yo lo encontré fue así de... ¡Wow! Es una agrupación que se llama New York Ska Jazz Ensemble. O Ensemble. Ensemble. No manches, Ensemble. No. Nada más les recomiendo. Pónganse audífonos y ya. No voy a decir más. Vamos a escucharlo. Se llama Tag Pie de New York Ska Jazz Ensemble. Y ahorita regresamos para el último tema de esto, que es el nombre, no importa. Tal pues. Thank you. disculpen el silencio. Pero me encanta esta pieza. El silencio incómodo. Sí, el silencio. No, estuvo bien, estuvo bien. O sea, es que me relaja mucho este ritmo. O sea, muchos me dicen, oye, pero no, no es ska, es reggae. Sí, pero ahí muy en el fondo, así muy en el fondo, escuchan bueno, lo que caracteriza el ska. Y aparte, bueno, porque tuve un cuate, bueno, en el programa de La Trampa del Tigre Jazz que me dijo, no, Coyo Manny, el ska no es jazz. Pues cuando se lo comprobé que el ska es jazz jamaicano, se quedó callado. Entonces, por eso digo, sí hablar, es porque hay improvisación, hay, o sea, todos los arreglos son de ska, aunque la base es como muy de reggae, ¿no? Entonces, por eso que se escucha así, bueno, se siente, sí, se escucha y se siente así como que, no sé, muy relax, muy, te va llevando así, no sé cómo describirlo. Me gusta mucho. Fin de la situación. Ya. Muy bien, Felipe. El doblaje. Ahorita que estamos hablando de películas, y es lo que te iba a preguntar, me ganaste la respuesta. Afortunadamente, o no sé si decir afortunado o desafortunadamente, todavía no sale doblada al español, o ya está la película eso. Sí, ya salió doblada al español, pero decidí verla en inglés porque no sé, como que el doblaje ya no está tan bueno. Exactamente. Además también, o sea, ver la película como se supone que es, ¿no? Sí, no, no, no, no hay como el original. Pero es que ahorita acabas de tocar un tema medular. Ya no es el doblaje como antes. Y yo creo que para estas películas que tienden a ser recordadas por generaciones, digo tienden porque todavía eso no lo sabemos, lo vamos a saber hasta dentro de 10 años por lo menos. Si un doblaje está mal hecho, ya valió la película, aunque sea muy buena, ¿no? Aunque sea muy buena. ¿Cómo ha pasado al revés en producciones donde la serie pudo haber sido mala, sobre todo para el lugar de origen, pero por el doblaje se volvió clásica, por lo menos en Latinoamérica? Claro, porque... Y entonces, aquí el detalle es que ahorita he visto algunas reseñas, porque han salido películas interesantes este año, y a fuerza uno se tiene que preguntar, ¿va a haber la versión en español? Y aquí vienen un montón de peleas, de conflictos, porque entonces aquí vemos los que dicen sí, sí, que se doble en español, ¿no? Y otros dicen, no, la original es mejor, ¿no? Y es que ahorita, bueno, hablamos de la película de eso, pero también en este año salió y apenas está empezando a transmitir en televisión abierta la de Dragon Ball Super, se llama, si no mal recuerdo, si no ahorita reviso bien el nombre. Y casualmente, yo no sabía, pero ahorita que fui a comer, prendí la televisión y creo que va a pasar los domingos en la noche esta caricatura. Y yo me quedé así de, ¿en serio? Y cosa que no había sucedido desde hace mucho, dejé la televisión prendida, le subí un poquito al volumen y me di cuenta de que las voces de ahorita de esta serie que acaban de sacar, de capítulos, son las mismas de hace 20 años. Ah, sí, son las mismas. Son las mismas. De la mayoría, no de todas. Porque algunos, pues ya fallecieron, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde sale el maestro Roshi, ¿no? Que le dice: Goku, me acabo de enterar que te dieron 100 millones de liens, creo que se llaman ahí, ¿no? La moneda de. En la historia de Dragon Ball, ¿no? Y entonces dice, vámonos por unas viejas casi. Dijo otra cosa, pero aquí lo voy a decir al mexicano, ¿no? Qué bueno que no dijeron eso, porque entonces se tropicaliza y ya valió la ¿cómo se dice? El doblaje, ¿no? Yo aquí creo que fue muy responsable el director, porque lo dice tan sutilmente porque pues hay niños que lo van a querer ver, ¿no? O papás con decir, mira, vamos a ver la caricatura que yo veía de niño, ¿no? Entonces veo que son muy cuidadosos en esta serie, nada más, no sé en otras, de mantener las voces originales y de que los diálogos se parezcan mucho al humor anterior, pero también con cuidado, porque probablemente los que fuimos niños algunos tengan hijos y les digan, mira, vamos a ver Dragon Ball. Entonces, el doblaje no es malo, sino yo creo que ya el sistema en el que se trabaja, al ser tan rápido, o eso es lo que yo he escuchado directamente de los actores, ya no es como antes que te sentabas, ¿no? Con todos en un solo cuarto y ya se ponían de acuerdo, se levantaban y todos juntos empezaban a doblar la película. Ya no, ahora desde que las herramientas digitales nacieron, ya todo es como que más automático. Y yo creo que esa es la consecuencia de por qué el doblaje ha disminuido en calidad. No sé si estés de acuerdo con ello. Y también otra cosa que, con lo que estabas diciendo, la libertad que les daban a los artistas de doblaje era bastante. Sí. ¿No? Por ejemplo, los Simpson, Homero, por ejemplo, es totalmente diferente en inglés que en español. Todo. Totalmente. O sea, si es tonto, si es lo que tú quieras, pero el Homero en español es muy, muy, muy bueno, el primero. Y cuando hicieron el cambio, que ya no le quisieron renovar a Humberto Vélez el contrato, o sea, hasta la misma serie cambió de calidad. Sí. ¿No? Curiosamente coincidió con ese cambio de calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que con Humberto Vélez había mucha libertad que le daban a él para decir muchas cosas que ayudaban a la historia, a que se entendiera más en español y que le daban un carácter diferente, cosa que ahora ya no ocurre, ¿no? El O que tiene ahora es el O gringo, ya no es el de Homero que nosotros conocemos, ya es el O, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo la libertad o la confianza que tienes tú en tus artistas de doblaje hace que sea una buena serie o una mala serie, ¿no? Y hasta ahorita Humberto Vélez es una superestrella del doblaje, ¿no? Y reconocido nivel de Latinoamérica, yo me atrevería a decir Hispanoamérica e Iberoamérica casi, porque hasta yo creo que en España han escuchado también a Homero Simpson latinoamericano, porque ya tienen su propio Homero, cada tienen país su Homero tiene su español, propio sí. Homero, pero el latinoamericano sigue siendo Vélez. Entonces, aquí el detalle que ha afectado al doblaje mexicano, que era catalogado, y no es porque se autopresuma, sino porque lo han dicho otras que yo creo que son empresas o sitios que se pueden presumir de un buen lenguaje, como ha sido en las últimas fechas Chile, que a mí me sorprendió la manera en que trabajaron, por ejemplo, un Avatar, ¿no? Me encantó porque nada más eran 3-4 personas que hicieron las voces de todos los personajes. O sea, y me encantó porque no es el mejor doblaje que haya escuchado, pero siendo tan pocas personas, le dieron personalidad a cada personaje. Tanto Avatar, la caricatura. Ajá, la caricatura, la leyenda de Aang. Entonces, fueron muy poquitas personas las que contribuyeron para el doblaje. Y sí, si te pones así como que muy, no sé, con un oído muy fino, te das cuenta que muchas de las voces se repiten en varios personajes y dices, este personaje secundario o terciario, nada, es la voz de la que hace tal personaje principal, ¿no? Y sí, pues es imposible a veces quitar, ¿no?, esos pequeños timbres de cada voz. Pero se arriesgaron y pues la película, bueno, en este caso no la película, sino la serie pegó, porque también le hicieron película después. Muy mala, por cierto. Pero el punto aquí que esa caricatura pegó para muchos, que fue de Nickelodeon, ¿no? Esa empresa. Sí, de Nickelodeon. Ahí la publicaron. Y entonces yo me pregunto, en México, ¿para qué? Porque tuvo que ver aquí una cuestión política. No sé si conozcas a la actriz María Rojo. Cuando estaba en la política, ella era de los que pensaban que el doblaje le hacía daño a muchas producciones, ¿no? A pesar de que, pues en ese entonces, yo creo que esa historia ya lo sabemos muchos, muchas películas comenzaron a tener que ser dobladas mexicanas porque era tan mala la producción que el audio era peor todavía. Y a pesar de que, y digo, la producción era mala, pero las películas eran buenas. Por ejemplo, Agua para Chocolate fue la primera que, digamos, una de las primeras que después de los años 70, 80, de muy malas películas, pues volvió a ser el cine mexicano internacional. Tuvieron que doblar de nuevo las voces porque decían, ¿no? Cuando se grabó no se entendía lo que decían los actores, pero nada, nada, nada. Entonces lo que tuvieron que hacer es volver a sobreponer las voces. Y entonces de ahí como que se volvió, ¿no? Como otra vez volvió a renacer un negocio que, como dicen, ¿no? Antes te podías comprar casa haciendo a doblaje, ¿no? Y no, está abaratado, pero total. Pero trabajas un montón y no te pagan. Entonces, yo creo que esa es la consecuencia de malas ideas. Te digo, de esta señora que sí metió ahí problemas, hubo problemas de sindicato. De ahí vino que los Simpson ahora sí que pues cambiaran las voces. También hubo broncas en la Fox. O sea, como que todo se juntó para que lo que era el doblaje mexicano prácticamente se destruyera. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo soy de los que defiende el doblaje, a pesar de que hoy cada vez hay peores producciones en cuanto a esto, ¿no? Muy malas. Tanto que Sí. hasta uno de los polinesios, no he visto la película, que creo que puso voz a uno de los personajes de una de las de la actual película de Lego. Ya hasta traen a un güey de internet para hacer doblaje, que creo que lo hizo bien, pero los que sí son actores, los que se friegan años estudiando actuación y que se aprenden la técnica del doblaje, cuando dicen, oye, agarraron a este güey de internet, yo creo que sí es una mentada de madre, ¿no? Sí, y por ejemplo, eso lo vimos, por ejemplo, en la de en mi villano favorito, ¿no? Que metieron a Jay de la Cueva para ser el villano, o en la de los Minions que metieron a Thalía, o desde Hércules, la película de Hércules que metieron a Ricky Que Martin. es una porquería eso. Entonces, sí, o sea, habiendo tantos actores buenos de inicio, como que agarran eso, ¿no? Ah, la va a doblar Thalía. No es una actriz de doblaje, no dudo que sí lo pueda hacer bien, pero sí de repente se le nota que sí exagera, ¿no? Y sí, como que se ve mal el doblaje. Sí se llega a notar que es Thalía la que está hablando, por ejemplo. Sí. Entonces, cosa que los actores de doblaje no, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá y bueno, que creo que sí, por ejemplo, en la comunidad que sigue así las convenciones de cómics y esas cosas, te digo, o sea, Humberto Vélez es una superestrella. Y el que hace la voz del señor Burns, y el que hace la voz de Goku, y el que hace la voz de Josh, y el que hace la voz de Seiya, todos ellos, o sea, sí son estrellas de doblaje importantes. Ahora, Pero pues así deberían de ver más. aquí el detalle es que, bueno, lo que no ha gustado es que no le den el peso específico. Porque, a ver, hay que, antes de todo, son actores y apenas se llama Carlos. Ay, se me fue, ahorita les digo el nombre. Es uno de los que más ha defendido, digamos, el gremio, ¿no? Porque a él, cuando le llega la película ahorita de Dragon Ball, la primera que salió, de hay algo de los dioses, ay, se me fue el nombre, La batalla de los la dioses. batalla de los dioses, él dijo, ¿sabes qué? Y cuenta esa anécdota, ¿no? Yo lo hago gratis, porque sabía que no había mucho presupuesto, a comparación de, porque es la misma, el mismo actor que hace la voz de Woody ¿cómo se llama? En Toy Story. Él sabía que en la de Toy Story, pues ahí pues tenían pues lana, ¿no? Entonces, a él lo que le molesta es de por qué actores que también hacen doblaje les pagan millones de dólares y al actor mexicano pues ahí lo que sobra, ¿no? Casi casi. Entonces él pidió una lana, pues al final sí se lo pagaron, claro, pero pone como que en evidencia, ¿no? Así de, oye, pues Carlos II se llama, sí, ya me acordaba de Carlos, pero se llama Carlos II. Dice, ¿por qué no se respeta al actor? Porque al fin y al cabo son actores, ¿no? Y hay muchos, muchos Ay, no sé si contar la anécdota, porque pasó en la caja de cartón. Cuéntala. Ah, sí, la cuento. ¿Conoces a un tal Jesús González? No. Bueno, es un cuate que sí ha hecho como que intervenciones en algunas películas para Disney, entre otras cosas. Y casualmente, una de las primeras veces que fui al, ¿cómo se llama? A la caja de cartón. Creo que el Toño lo llevó, no sé, o Israel, a quien mandamos un saludo, que es director de Teleciudadana. Estaba con una compañera de servicio social que se llama Noemí, que mando saludos también, de filosofía, y estaban haciendo un cuento, bueno, grabando un cuento, ¿no? Entonces, yo la neta no lo sabía. Entonces agarro, me acerco con Marco y le digo, oye, ¿quién es, no? Y entonces Marco Gutiérrez, el mago de la caja de cartón, me dice, ah, se llama Jesús. Y yo, ah, chido, ¿no? Entonces veo que están trabajando, ya me quedé sentado, pues apenas había llegado de servicio social. Y me dice, él hizo ya varios personajes para Disney. Y yo, no mames, ¿no? Y pues la neta dices, oye, pues ha de ser chingón, ¿no? No lo estoy criticando. Esto sucedió hace como 4 años. O sea, yo creo que hoy, porque apenas hizo un video de donde dice hace no sé cuántas voces. Bueno, sale. Me ponen ahí a decir, porque iba a haber un personaje. Y lo que no me gustó de este señor es que como yo me imagino que ya participó muchas veces en películas doblando, como que toman una actitud algunos, como que aquí yo soy el experto, ¿no? Pues, uh-huh. Pues yo agarré y pues dije, bueno, pues yo apenas vengo, ¿no? No sé ni qué onda. ¿Qué agarras? Dan el guión y el personaje principal era un diablo. No me mures, cabrón. Entonces, lo que hizo él fue decir, yo hago el diablo. Y Marco, ya lo conociste, ¿no? Es muy inteligente, ¿no? O sea, no le dice no, pero al final hace lo que él cree que debe de, pues le va a funcionar a lo que se va a producir, ¿no? Entonces, le dijo, ok, ¿por qué no hacemos el diablo los tres? Y en eso llegó otra compañera, que también es de filosofía, que se llama Xiomara. Y entonces él, Jesús, Xiomara y yo hicimos el mismo personaje del diablo, ¿no? Y uh-huh. Los tres grabamos el diálogo del diablo. Sale. ¿Sabes qué hizo el Marco Gutiérrez? Aquí mando un saludo a ti también. ¿Qué? Que me pone a mí como el diablo. O sea, grabamos todos, casi todos los personajes para jugar, ¿no? Pero él, este cuate Jesús, agarró, se autoadjudicó al diablo, o sea, no lo soltó. Y como que se molestó cuando dijo Marco, todos van a ser el diablo, ¿no? Como que no le gustó esa idea, sale. Marco uh-huh. hace todos los audios. Es más, les voy a dejar el link de ese cuento en la página de El Nombre No Importa. Y me deja a mí como el diablo. Lo escucha este cuate, yo ya no lo vi, pero ya jamás regresó a la caja de cartón. Entonces, yo me quedé así de, pues no sé por qué esa actitud, ¿no? Bueno, yo lo sentía así. Si un día me lo llego a encontrar, yo lo voy a saludar porque le voy a decir, oye, yo te conozco de la caja de cartón, ¿no? A lo mejor él ya ni se acuerda, pero me lo encuentro en las entrevistas de Alex Montiel. Y tú lo ves y yo dije, no, pues este cuate sí es pues un profesional. Sí, para cuando yo lo conocí en la caja de cartón, no, pues ya participó en producciones de Pixar y esto y Disney, ok. Y ahí menciona que no es actor, que apenas empezó con los talleres de doblaje, que apenas está comenzando con cursos. Y yo me quedé, entonces, ¿por qué se sentía? Y esto hablo de hace 4 años, ¿eh? De esa manera, cuando él piense sabía que no era actor, ¿no? Bueno, no sé, yo me imagino que se sintió orgulloso por haber participado en esas producciones. Yo pienso que así a veces sucede con muchos hoy que se dedican al doblaje. Y es por eso que la calidad disminuye. Ya hoy el Jesús ya hace otras cosas, ya se nota que ya, pues, yo creo que ya le dieron varios zapes y le dijeron, no, güey, no eras actor. Cuando estás actor, lo presumes, pero ahorita no. Ya su actitud fue diferente, pero yo creo que eso es lo que le ha hecho mucho daño. Que hay también en la red, personas que por hacer voces ya se sienten que pueden hacer o los tienen que invitar a hacer producciones grandotototas. Y no, el doblaje es un arte, es una herramienta, como bien decía el Vélez, ¿no? Como lo bien decía Carlos II y también otros actorazos, es solamente una herramienta, ¿no? Pero muchos creen que es casi una profesión y que se sienten, deben de sentir orgullosos de ellos. Dicen, no, dice, pues es una técnica que lo hacemos los actores, pero igual podemos hacer teatro, podemos hacer televisión. O sea, para hacer doblaje tenemos que ser actores. Y lo han dicho tan bien que eso yo creo que para los que se dicen por hacer voces ya deberían de estar haciendo doblaje, pues yo creo que les queda muy claro que no. Y para los que lo han hecho y pues a lo mejor se sintieron orgullosos para presumir, pues también estén en el lugar donde deben de estar y pues saber hacia dónde ir, ¿no? Porque esto es un arte y yo creo que cuando se vuelva a respetar que muchos de los ya los de vieja escuela están intentando hacer que se respete el doblaje como esta técnica de actuación que da para comer, pues entonces cuando se entienda eso yo creo que va a regresar a tener esa confianza pues por la mayoría, porque ahorita por ejemplo tú dices no, yo no quiero ver la película de eso en español, prefiero escucharla en original. ¿Por qué lo hiciste? Pues porque es mejor porque esa, ¿no? Por irme a la segura, ¿no? Exacto. Pero qué padre sería que dijeras, ah, pero escúchala también en español porque... Y, pero ya hay un respeto. Yo creo que desde que María Rojo quiso intentar burocratizar y casi desaparecer este mercado, porque pues inició como un negocio, el doblaje ha venido abajo y bueno, ya vimos que Chile pues está defendiendo, Argentina también está entrando al quite, muchos países de Latinoamérica, pero pues discúlpenme, pero yo hasta ahorita, con excepción de Chile, con esta producción del Avatar, no he escuchado un doblaje como se hacía así tan bonito hasta antes de este problema, como el mexicano, pienso yo. No sé tú qué puedas ver. Pues sí he visto ese cambio en el doblaje y por ejemplo en series como Hora de Aventura, que el perro Jake tenía muchas expresiones locales así de México, ¿no? O decía cosas así como de actores famosos mexicanos, ¿no? Lo hacía en el doblaje de Hora de Aventura y se lo quitaron, o sea, Cartoon Network le dio la instrucción de que hiciera un personaje más neutral y por eso cambió la voz de un episodio a otro, por ejemplo. Entonces, sí se nota que como que ya no está haciendo, te digo, esa libertad que es lo que hacía padre, ¿no? Que de repente tú pudieras relacionar más con los personajes, como que ya no se la están dando tanto por lo que estás diciendo, ¿no? Ya no hay como ese respeto tanto hacia los actores de doblaje porque son actores, ¿no? Entonces, pues esperemos que eso cambie. No, y ¿por qué menciono mucho lo de Dragon Ball? Porque por ahí hay un video en internet, porque Carlos II tiene un programa de radio y pues a veces invita a muchas personas, pero entre ellos una vez convocó a la mayoría, algunos no pudieron, de los actores que hicieron Dragon Ball, con pretexto de la presentación de ahorita La Batalla de los Dioses. Y el representante de Fox mencionaba, ¿no? Pues aquí queríamos hacerlo como en otros lugares, ¿no? Como ahorita acabas de mencionar, el que paga manda. Entonces, si te dicen, hazlo neutral, pues hazlo neutral. Dice, pero aquí nos dimos cuenta de que teníamos que darle libertad a los actores, intentar buscar por presión de los que les gusta, en este caso Dragon Ball, las voces originales. Y entonces permitirles hacerlo como ustedes quieran, porque ustedes tienen la fórmula para que vuelva a tener el éxito que lo tuvo hace años, ¿no? Y entonces esta libertad que ahorita acabas de mencionar, hasta el momento parece que Fox, por lo menos Latinoamérica, se dio cuenta y que no es porque no lo sepa, sino porque lo ha ignorado un poco desde este problema también de la Fox, porque los creadores de Los Simpson vinieron a México para escuchar las voces y les dieron total libertad pero así de ustedes hagan lo que quieran, pero el chiste es de que este proyecto sea igual o mejor que los Picapiedra. Eso es lo que decían Groening y todos los demás, ¿no? Porque ese es el objetivo, que sea una familia tan famosa como los Picapiedra. Y se logró, pero con las voces anteriores. Ahorita, no sé ustedes, pero yo ya no veo los Simpson. Yo ya no los veo desde el cambio de voces. Entonces, sí, o sea, cuando ves que es un episodio que está doblado en las nuevas voces, yo le paso, la verdad. Sí. Ya, sí, la Lisa no es Lisa, Bart, creo que sí se mantiene como Bart, pero Homero Simpson le cambiaron el alma. Yo creo, ya, así me atrevería a decir, le cambiaron el alma, y yo creo que no hay mayor prueba que esa serie del daño que se hizo al doblaje. En los últimos, yo me atrevo a decir en la última década o dos décadas ya, y yo espero que con la lucha de todavía, te digo, actores de la vieja guardia, pues vuelva a tener la luz que lo tuvo algún día, ¿no? Y bueno, pues esto depende mucho de que nosotros también consumamos buen doblaje, que también critiquemos el malo, porque hay un montón de empresas que explotan, yo pienso eso, que explotan a los actores y que no permiten crecer pues que se tendría que ser otra especialidad como el teatro, como el cine. O sea, el doblaje tendría que tener esa magnitud y desgraciadamente hoy no lo tiene. Entonces, por eso quería hablarles de ello, porque creo que este año hubo o hay esa oportunidad de volver al debate que ya se había ignorado por muchos años. Y bueno, estamos en un parteaguas porque muchos que hoy somos adultos, algunos son papás, por ejemplo, a mí, o en mi caso tío, hace un rato le dije, oye, porque a mi sobrina le gusta mucho un perrito de Scooby-Doo, y ya le dije, oye, ¿ya viste la caricatura? No, tío. Y le digo, ok, cuando tengas como 6 años, la vemos. Sí, tío Beto, porque pues habla de fantasmas y todo, pues todavía está muy chiquita, tiene 3 años. Pero a mí sí me gustaría decirle, mira, estas eran las caricaturas que veíamos, y ver su rostro, porque créanme, de los 90 para atrás, hasta de los mismos actores, decían, yo creía que eso había sido hecho en México. Y no, era de otros países, pero fue gracias al lenguaje. Ojalá algún día lleguemos a escuchar otra vez la calidad de aquellos ayeres. ¿Cómo ves? Ojalá. Pues sí, ojalá, Cuyoman. A ver, esperemos que esta onda del doblaje siga. O sea, no se está, más bien se está acabando, pero todavía hay buenos actores y todavía. Lo bueno es que sí han tenido exposición en internet y ahora ya sabes quién es el que hace la voz. Entonces ya puedes apoyarlo, ¿no? Sí, por otros medios. Pero sí, se está acabando lentamente al grado de que, yo digo, pueden llegar y decirle, cambia el personaje. A pesar de que ya lo estuvo haciendo no sé cuántas temporadas, ¿no? Entonces, pues ojalá y esto cambie, Coyoma. Ojalá. Despedimos por acá. Sí, aquí vamos a darle corte. ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos? Vamos a escuchar una banda que me gusta mucho, que se llama New Order. La canción se llama Crystal. Sale, pues con eso nos despedimos. Ya saben, escríbanos o denle like en nuestra página de Facebook, que es el nombre. Es el N No Importa. Ah, sí, cierto. Facebook. También, pues, ¿qué más? En nuestro blog, que también tienen lo mismo, el nnoimporta.blogspot.mx, si no me equivoco, ¿sí, verdad? Exactamente. Y bueno, pues ya saben, también pues sus comentarios son muy importantes. Hubo muy buena aceptación el podcast anterior. Muchas gracias, la neta. Y pues nos escuchamos la próxima semana. ¿Algo que más agregar, Vladimir? No, nada más. Creo que ahora sí estuvo muy feliz este podcast. Sí. Ya no estuvo tan deprimente. Y aunque intenté en esta última parte poner el debate, pero no se pudo, chihuahua. Bueno, el fin era estar contentos y ojalá así se sientan después de esto. Ay, Dios. Aunque no lo sepan, estamos grabando casi a medianoche. Somos extremos, cabrón. Ya, vámonos. Te cuidas, Vladimir. Sale, pues. Nos vemos entonces, Coyomani. Sale. You leave me. Money.